tenemos a la directora del otro lado, que vamos a estar charlando un ratito con ella. Le damos la bienvenida a Natalia Meta, directora de la gran película titulada El Prófugo. Muy, pero muy buenas tardes, Natalia. Aplauso largo. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo va, Nati? ¿Bien? Bien, contenta. Contenta de estar de vuelta en las salas. Sí, qué bien. Felicitaciones primero que nada por el éxito de la película. ¿Te imaginabas tal recibimiento cuando estaba por estrenar? Mira, la verdad es que era una incógnita porque, bueno, con todo lo que pasó, esa pesadilla que vivimos, ¿no? De tener todo cerrado, la verdad no sabía y fue muy lindo. Sobre todo lo que más me gustó es que la gente que se me acercaba después de ver la película me decía, es una película para ver en salas. Sí. No valió la pena venir a una sala, ¿no? Perderle miedo al cine y volver para ver la película. Y la verdad es que sí, tiene un trabajo que se aprecia muchísimo mejor. Yo misma, ¿no? Lo pude comprobar eso volviendo a las salas y a ver la peli, ¿no? Y así que eso me puso muy feliz. Sabés que acá en la ciudad de Mar del Plata, donde te estamos saludando, las entradas de cine costaron un poquito para que el público vuelva a las salas. Tenemos pocos cines en la ciudad de Mar del Plata, sí. Y costó un poco para que el público regrese, pero de a poquito como que se va animando cada vez más a ir a ver películas. Algo que me pasó a mí cuando la fui a ver, a la peli, era que automáticamente después de verla, a la película, tenía la necesidad, no era ganas, era una necesidad de debatirla. De hablar con alguien que la haya visto para debatir el final, la película y a ver qué sentimiento tenía. Esa doble, triple o el número que sea de interpretaciones que tiene la película gracias a todo el laburo que hay detrás. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, la verdad es que esa era mi intención, ¿no? Hay muchas cosas en las películas que ocurren y no son intencionales, pero eso sí. Para mí era fundamental que la película pudiera plantear todo el tiempo una especie de dilema, ¿no? Digamos que no, uno no supiera bien si era ella que está fantaseando, si tiene problemas psíquicos, si tuvo un shock y quedó alterada o simplemente están pasando cosas sobrenaturales, ¿no? Claro. Era mi intención, digamos, no solo eso como planteo general, sino que ocurriera, digamos, en cada escena de la película, ¿no? Frente a cada cosa que pasa, ¿no? Que no uno tuviera una interpretación dual, ¿no? Digo, ¿no? Como uno, qué sé yo, por ahí ve cuando conoce a Leopoldo, ¿no? Decís, bueno, es que es un poco pesado o es realmente un desastre, ¿no? Como que quedara eso siempre en el aire. Eso me parece importante porque creo que es el bueno, en general hay, no me acuerdo quién lo postula, pero que ese sería como el centro de la literatura fantástica, ¿no? Donde uno no puede evaluar cuál es la naturaleza de un hecho, ¿no? Y por otro lado, también porque creo que es nuestra condición, ¿no? Entonces, en el mundo que vivimos, tenemos que enfrentar así la realidad, ¿no? Sin saber demasiado bien. Sí, y más con todo lo que sigue sucediendo en esta en este presente tan tumultuoso, ¿no? La película está inspirada en el libro El Mal Menor de Fielding. ¿Cómo fue ese proceso? No de adaptación, porque no es una adaptación literal, sino ¿cómo fue esa inspiración en la novela? Mira, la verdad es que yo la leí a instancias de Luis Chitarroni, un amigo y socio mío y que era muy amigo de Charlie Failing, me atrapó algo que él me contó, que es el inicio del libro sobre donde habla del sonido de los taquitos. Y leí la novela, me encantó, pero me parecía muy, muy gore y truculenta para poder filmarla yo, ¿no? Como algo muy alejado, pero se ve que esa. Y empecé a pensar a ver quién lo podía hacer, ¿no? ¿Quién? Porque me parecía que valía la pena y además el libro es muy cinematográfico, ¿no? Hay un personaje que tiene un videoclub y todo el tiempo menciona películas y cuenta películas. Así que en ese sentido, como me parecía que era un libro que llevaba, ¿no? Como en su origen la idea de que alguien lo filme. Y después, bueno, extraje un poco la idea de los prófugos, que son esos personajes que viven en el que surgen del mundo de los sueños y se trasladan, digamos, o, o atraviesan el cerco que divide el sueño de la vigilia e intentan quedarse, ¿no?, de este lado, encarnarse. Entonces, eso, digamos, a partir de ahí hice un trabajo muy diferente y lo llevé, digamos, por un lado, más que de la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz, ¿no? Digamos, claro. La verdad cambió mucho la historia, pero y la mirada, ¿no?, sobre qué significa eso, si eso aterra, eso que en principio parece aterrador. Pero sí, es como si hubiera tomado la esencia del libro, ¿no? Hay muchos lugares, hay muchos personajes y cosas que sí están, ¿no? Claro. Es que no hay nada de la novela. Una de las cosas impresionantes que tiene la película, si no la han visto, vayan a verla, El Prófugo, es el elenco. El elenco está impresionante. Erika Rivas, Nahuel Pérez Vizcayart, Daniel Hendler, Mirta Busnelli. Esta es una elección. Me encantan todos. Pérez Vizcayart es un actorazo. Actorazo. Me imagino que no fue una elección muy simple la de cada uno de ellos, porque además son personajes complicados, están en todo momento como rondando lo sobrenatural. Y son actuaciones complicadas. ¿Cómo fue que llegaste a elegir a cada uno de ellos o a los protagonistas? Mira, la verdad es que era difícil el casting porque, para mí en toda obra que tiene un elemento fantástico, bueno, los actores tienen que ser muy persuasivos, ¿no? Claro. Y también, digo, hay que lograr salir de un cierto naturalismo, ¿no? Sin irse, digamos, es una línea muy, muy delgada. Así que nada, Erika la vi en La Cordillera y a mí era una actriz que me encantaba, pero ahí me pareció que sostenía muy bien el misterio, ¿no? Es un personaje en esa película que a mí me gusta muchísimo, sí. Y me encanta el personaje de ella porque realmente logra que uno no sepa bien, ¿no? Y de hecho tiene un rol muy fundamental en la película y uno no logra saber mucho. Entonces eso a mí me pareció que era... que me hizo pensar que era la persona adecuada, ¿no? Después Nahuel también, me acuerdo que lo vi en la película, que no sé bien cómo se tradujo, creo que 120 pulsaciones. Sí, por peliculón. Sí. Es una película maravillosa, y me encantó que ahí se mostraba como muy, digamos, dulce, un personaje muy entrañable. Libre y en también, general, ¿no? Que había visto... ¿Cómo? Que es muy libre ese personaje, esa interpretación que hace es fantástica. Sí, pero en general él en general yo lo había visto en roles como más oscuros, entonces me gustó ese que podían tener ese contraste. Y después nada, Cecilia la admiro muchísimo, me parecía que, bueno, el personaje de Cecilia y el de Daniel son muy fieles a los de la novela. Sí. Y me parece que realmente podían encarnar, ¿no? Daniel, esa cosa de por un lado ser súper seductor y qué sé yo, y por otro este personaje tan insidioso. Y Cecilia, bueno, la verdad es que la madre de la novela, digamos, encarna algo así de una persona de muy, muy, con una gran belleza y con una personalidad muy fuerte, y me parecía que ella era la indicada. Además, bueno, sí, yo digo, eran todos actores que admiro muchísimo y tenía muchísimas ganas de trabajar con ellos. Y después también me gustaba que en general todos manejan un grado de humor que para mí era importante en la película, claro, ¿no? Porque siempre está ahí como jugando con eso, ¿no? De entre el miedo y la risa, digamos. Me quiero detener un cachitito en Erika Rivas, porque sí. Erika Rivas está teniendo una carrera en estos últimos años realmente impresionante. Y algo que me llamó la atención cuando estaba viendo la peli, es creo que la última gran película que había hecho Erika Rivas antes fue Los Sonámbulos. Uh-huh. Y cómo, sí, creo que sí. Cómo son personajes distintos, pero al mismo tiempo tienen como ese mismo misterio con el espectador, de que es esto, es lo otro, qué pasa en su cabeza, por qué esa fantasía que se genera. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo actúa tan bien Erika Rivas? ¿Cómo se la dirige a Erika Rivas? Mira, no, Erika tiene un talento inigualable. Eso, y además es una persona que, digamos, pone un espíritu y una energía en los proyectos en que se compromete, que es maravillosa, y me ayudó, digamos, o sea... Es un trabajo largo, digamos, investigamos muchísimo, hablamos, ensayamos, trabajamos con Diana Seinblum por el tema de los movimientos, por el tema del, también tuvimos una coach buenísima, Lourdes El Trángulo, para todo el tema de los doblajes. ¿Con quién más trabajamos? Con Marina, la coach musical, porque Erika cantó, ¿no? Y claro, para mí eso era muy importante, ¿no? Que la idea era que en esta película es todo sobrenatural, pero uno canta con su voz. Claro. ¿No? Entonces, todo eso fue un trabajo enorme, y también, no solo eso, sino adentrarnos en la historia, en lo que significaba, en la cuestión del ingreso de, ¿no?, de la posesión, de todo lo que eso significaba. Digamos, trabajamos, la verdad, un montón, y Erika se entusiasma muchísimo y investiga ella misma, digamos, o sea, busca referencias. Es maravilloso poder trabajar con ella. Por cómo actúa también, no sé, pero no es, eso no es mérito mío, eso es mérito de Erika, porque es un secreto que la tiene bien guardado. Yo solamente, digamos, le charlaba con ella y hacíamos muchas tomas, digamos. Hay muchas, por ejemplo, hay algunas, y eso por ahí es interesante, donde yo, en ese sentido, fue un trabajo, como teníamos todo este lío con cómo encontrar el tono de ciertas cosas, fue todo muy colaborativo, ¿no? Entonces, muchas veces los actores charlábamos, intervenían en cómo íbamos a armar la escena, incluso en cuestiones de la puesta. Y eso fue un trabajo que a mí me encanta, ¿no? Y, digamos, porque me gusta que surjan cosas nuevas, ¿no? Cuando uno está, por más que en el poco tiempo, pero bueno, como en ese poco tiempo, aparezcan cosas. Y hay muchas tomas elegidas que eran tomas que eran las que le gustaban a Erika, ¿no? Que yo le decía, bueno, a ver, dale, probemos eso que vos decís. Por ejemplo, la toma de la escena final, ¿no? De cuando se da vuelta. Sí. Esa es una idea de Erika. Esa es una idea que tuvo Erika. Mira. Y la verdad que lo celebro, porque me parece que quedó maravilloso. Sí, y no. ¿No? Yo le dije, no, hacelo distinto, qué sé yo, no la volví. Le dije, no, dale, déjame probar. Y me parece que salió muy bien. Así, esa me acuerdo ahora, ¿no? Pero muchas otras cosas. ¿Quedó mucho material afuera de la peli? Sí, hay un montón de escenas. Yo quiero hacer otra película ahora con las escenas. Qué bueno. Sacar la parte 2. No, hay muchas que son muy lindas y me costó muchísimo sacarlas, pero bueno, tenía mucho que ver con la estructura de la película. Realmente creo que lo que quedó estuvo bien. De Berlín para acá volví a incluir una escena que había sacado. Bien. Porque la escena que está justo después del concierto, no quiero contar para y así que ese fue el único cambio así sustancial que hice. Después hice muchas correcciones de sonido y que creo que mejoraron mucho la peli desde que se estrenó en Berlín. Digo, aproveché el tiempo que tuve. A ver, ¿qué otra cosa? Erika, por ejemplo, creo que en la transición, ¿no?, del grito a la música, eso también fue una idea de Erika. Mirá. No, sí, me parece hermoso trabajar con actores como con Erika y con el grupo de actores, realmente Nahuel también, toda la escena del baile, digo, todo eso ahí contribuyeron muchísimo, digo, Dani, digo, hay un montón de cosas que son de los actores y yo eso siempre lo recalco, que el director, bueno, comparte de alguna manera su tarea con los actores, ¿no? Porque ellos tienen, digamos, son libres y el momento en que uno los elige, ¿no?, es trascendente también por eso, porque está delegando un montón de responsabilidad y de factura, ¿no?, de la película. Claro. En así eso, que sí, totalmente. Uh-huh. Un trabajo compartido. La película fue filmada, contanos un poquito cómo fue la elección de las locaciones, porque hay parte de la película que está en México, hay parte que tengo entendida que se filmó en el CCK, con el órgano. Sí. ¿Cómo fue la escena esa la filmamos en lo que llaman La Ballena, que es la sala sinfónica del CCK, que tiene un órgano. A mí el personaje de la novela, esto no pasa nada, digo, no estoy spoileando, tiene un restaurante, nada que ver con la película. Pero a mí me parecía que como yo quería instalar el tema de la voz y el sonido, porque me parecía que era la forma en que podía explicar, digamos, en la película que opera la fantasía. Y bueno, y fui a ver a mi cuñada que canta en un coro. Me encantó, que es el coro que está en la película. Y ahí se me ocurrió entonces que el personaje de Nahuel fuera o un acompañante, un afinador, digamos, o alguien que acompañara al coro. Y entonces fui a ver, hace ya mucho tiempo, ¿no? Digamos, o sea, era a través de bueno, una amiga y gran productora también, Verónica Cura, ella me llevó al CCK, sí. Ya estaba trabajando en ese momento ahí, y pude ver el órgano, el interior del órgano, ¿no? Era algo que yo no me esperaba, ¿no? Pensé que iba a conocer una consola, una sala. Claro. Y me quedé fascinada con eso y me pareció que era perfecto para la película, ¿no? Porque es algo que, ¿no? Algo, digamos, de este mundo, pero que uno desconoce y que parece, claro. Que parece realmente muy extraño, ¿no? Un órgano es una especie de casita con varios pisos, lleno de tubos, de mecanismos, y bueno, eso me pareció perfecto. Así que nada, en ese sentido creo que pudimos registrar muy bien el órgano, y lo que sí recomiendo es que lo vayan a tratar de conocer personalmente porque es maravilloso. Continúa. No, y te iba a decir, después en México esos cenotes también los conocí en un viaje, uh-huh. Incluso está la misma guía que tuve yo cuando fui de viaje a Tulum. Son unos, ¿no? Los cenotes son como una especie de ríos subterráneos, de cuevas con ríos subterráneos, incluso uh-huh. Se puede ir de un lado a otro. Y también me pareció algo insospechado, entonces lo incluí. La película tuvo un recorrido por festivales internacionales, empezó en Berlín, después pasó por San Sebastián, por La Habana, por Londres. ¿Qué camino le queda al prófugo? Mira, no sé, el camino de la gente, ¿no? Digamos, el que espero que se estrene en Latinoamérica, ojalá que se estrene también en Europa. Y es eso, ahora me parece que ya el hecho de volver a las salas para mí es una felicidad, sí. Tremenda. Uh-huh. Hace ya varios años que la fantasía, el terror, estas historias con algunos toques medios Lynch están teniendo un apoyo bastante más importante por la producción argentina. Recuerdo un estreno hace poco de Historia del Oculto, también, por ejemplo, una muy linda, sí. Peli. ¿Cómo ves hoy en día la industria en este sentido? ¿El apoyo hacia lo fantasioso, a la fantasía, al terror? ¿Cómo ves desde adentro eso? A mí me parece que es muy lindo, digamos, trabajar los géneros porque... porque establecen una especie de confianza, ¿no? Con el espectador, ¿no? Es como hay una especie de juego, ¿no? Con lo que uno espera, con lo conocido, que eso me parece que es muy lindo y me parece que es muy válido y debe explotarse. La película, no, yo diría que no es... El otro día me decían, bueno, es una película de terror. Cuando digo que, sí. Que es una película de terror, dicen, no es una película de terror. Y dicen, no es una película de terror, me dicen, no, sí, es una película de terror. Digo, me parece que es una película de terror en el sentido de lo inquietante. Claro. Y parece que juega también y ¿no? como una especie de banda de Moebius entre los distintos géneros, ¿no? Que es algo que está establecido en la película, ¿no? Digamos, un poco de balancearse entre un montón de cosas, ¿no? Que queden indefinidas. ¿Qué has estado viendo últimamente, Natalia? Últimamente, no, muy poquito. La verdad es que, a ver, ¿qué les puedo decir? ¿Qué estuve viendo últimamente? Que al cine todavía fui a ver la película varias veces. Y con respecto a este dominio que está teniendo hoy en día en todo el mundo, los servicios de streaming, esta idea de que todos siempre estamos mirando lo mismo, ahora la locura acá con el juego del calamar, que todo el mundo está viendo la misma serie, todo opina mundo. Siempre lo mismo de todo. ¿Qué opinión te merece esto del dominio del streaming? Voy a hacer una infidencia, que es que vi, a ver, terminé de ver hace muy poco Game of Thrones, que sí. Era la serie, una serie favorita de Bárbara Álvarez, la DF. Siempre me decía, no, tengo que ver el capítulo. No, y la verdad es que no la había visto y me pareció muy interesante. A ver, las series no veo muchas. Menciono esta porque no vi un par ahora, sobre todo en la cuarentena. Yo soy fanática de Twin Peaks y de Los Sopranos, ¿no? Bien. Que me parecieron, sí. Maravillas. Y después vi algunas que, pero sí, siento que narrativamente hoy, cuando veo una película por ahí, me parece que es más, no sé si decir más sustancioso, pero disfruto más. Uh-huh. Va a decir verdad, digo, me engancho mucho con cuando vi, creo que vi El Mecanismo, vi uh-huh. Borgen, digo, me enganché mucho, me parece que están muy bien hechas, son muy buenas, pero hay algo ahí de que digamos es como, me parece que en el cine todavía yo, digamos, parece que hay un disfrute que tiene que ver con las escenas, con un desierto despliegue que y una cierta precisión, digamos, que yo rescato cada vez más. No, y aparte volver a los cines, volver a la sala, volver a estar sentado mirando una película por fin en una sala cinematográfica. A mí, yo sufrí mucho, dejando de lado todo el COVID y demás, sufrí mucho el año pasado con sí. No volver a un cine. Y fue lindo volver a ver una película y, por supuesto, apoyar el cine argentino. Además, con esto que fue promocionada como la primera película argentina en después o post-pandemia, como se puede llamar. ¿Cómo te sentiste al respecto de eso? Mira, la verdad es que me alegró muchísimo. No lo había pensado así, pero me alegró muchísimo porque fuimos la última que pudo, digamos, no sé si exactamente, ¿no? Pero la sensación que yo tuve cuando fuimos a Berlín es estrenamos y volví y al otro día empezó la cuarentena, ¿no? Claro. Creo que fue el 19 de febrero y el 10 de marzo, creo que empezó el 13, ¿no? La cuarentena. Así que fue como lo último y para mí me quedó como un recuerdo casi como fantástico, ¿no? Esto de haber estado en salas enormes, llenas de gente sin barbijo, fiestas, ¿no? Digo, pues, todo eso se convirtió, ¿no? Pensaba, ¿por qué no me quedé 10 minutos más en la fiesta? ¿Por qué no vi otra película más? Qué bueno. Sobre todo 10 minutos más en la fiesta. Y después, bueno, después fue como una pesadilla extraña, ¿no? Y cuando vi la película de vuelta en la sala me di cuenta que me había olvidado lo lindo que era eso, ¿no? Sí. Que es lo peor, como creo tantas otras cosas que fuimos olvidando durante esa cuarentena tan... Tan larga, tan complicada como fue el año pasado. No quiero despedirme sin preguntarte por una peli que recuerdo haber visto hace muchos años acá en nuestra ciudad, en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata. ¿Cuál? Que fuiste la productora, que es Las Acacias. ¿Tenés algún recuerdo de esa peli? Mira, Las Acacias es una película que produjo Verónica Cura con Ariel Rotter, ¿no? Y a mí me parece una película perfecta, sí, ¿no? Digamos, la verdad es que es una película muy muy sencilla, con un argumento muy, muy simple, pero me parece que es perfecta. Y algo, lo que más me acuerdo es algo que por ahí no se sabe y que a mí me lo contó Vero, yo no estuve en el rodaje, y es que tuvieron que armar para el camión ese toda una caja especial y un montón de cuestiones para que pudiera estar el bebé, que creo que eran dos. Sí. Y todo el cariño que le ponían todos los técnicos y todo para que el bebé estuviera bien. eso me encantó y además me parece que tiene que ver mucho con la historia. Sí, me parece, me emocionó muchísimo la película. Muy, pero muy linda peli. Recuerdo que la vimos acá en el Festival de Mar del Plata cuando estuvo compitiendo acá en nuestro festival, en la sala, además en la sala Astropiazola, estaba llena la sala. Fue hermosa la función de esa peli. ¿Tenés algún proyecto confirmado? ¿Estás trabajando en algo ahora pronto a estrenar, a filmar? ¿Hay algo dando vueltas? Dentro de la parte positiva de la cuarentena es que, ¿no? Digamos, desarrollé varias cosas. Tengo muchos proyectos ahí dando vueltas. El que está más terminado, más con ganas ya de salir a filmar, es uno que se va a llamar El Espíritu de la Ley. Y es sobre la historia de una diputada y una taquígrafa del Congreso Nacional. Y tiene que ver con la política y la ética y las pasiones, digamos. Así que ese es un poco les puedo adelantar. Allí estaremos seguramente viéndola a la película, charlando seguramente con vos después cuando la estrenes al film. Así que, Natalia, muchísimas gracias. Genial. Por esta linda charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y me alegra un montón que les haya gustado la película. Continúa, por supuesto, regalándonos estas joyitas cinematográficas. Sí. Y muchísima suerte para todo lo que depara, para el camino que le queda todavía a la peli El Prófugo y, por supuesto, a todo lo que vendrá para los próximos años. Muchas gracias, Nati. Bueno, un beso enorme. Chau, chau. Un abrazo. Natalia Meta, la directora del Prófugo, película con Erika Rivas, la película argentina del momento, año, del de año. Los años, de estos últimos años. Sí, véanla y debátanla. A mí me dio ganas, yo recién se lo decía, me dio ganas de debatirla con alguien a la película porque tiene un final que te deja ahí medio tambaleando.